Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de mayo. En el año de 1900 nace en Cuenca, Azuay, el poeta jurisconsulto Benjamín Cordero y León. Tuvo amistad con Francisco Paredes Herrera, con quien compartió la creación del pasillo Tus lindos ojos. Y en 1941 nace en Ambato, Tungurahua, el acordeonista y tecladista Carlos Regalado. Se le escucha y se le ve en muchas producciones musicales. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.